Bueno, digo yo, cuidado, cuidado, que viene el cago. Al matí li diré bon dia, a ti me matan, ja fui. Ya vení otra vez de cagao. No puedo, no puedo oler, no puedo oler su color. El final muy bonito, ¿eh?